jueves de Ábrete Sésamo. Hoy nos visita Arturo Heredia. Arturo es licenciado en paleontología, ayudante de un área dentro de la facultad, ahora nos va a explicar bien. Trabaja en el Instituto de Estudios Andino Don Pablo Groeber como becario doctoral del CONICET, también en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. También trabaja en una disciplina de la paleontología que se llama icnología, que estudia las huellas, marcas o trazas fósiles. Además participa de apoyo escolar en el barrio Ramón Carrillo y en un grupo llamado La Noche de la Caridad, con el que salen a visitar gente de la calle a través del servicio pastoral universitaria, ¿así es? Sí. Arturo es de Bariloche y en sus ratos libres le gusta hacer snowboard, andar en bici, trekking y visitar refugios en la montaña. No por último, menos importante, también es skater profesional. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen mediodía. ¿Cómo llegas a...? Mirá, sí, hay un montón de preguntas para hacerte, pero me quedó picando la de skater profesional. ¿O sí, te dedicas a eso? Sí, dedico gran parte de mi tiempo a hacer eso y es algo que me gusta y hago ya hace un tiempo largo, hace 17 años, desde que tengo 11 años. Wow. Pero lo tomás, dice profesional, porque es como una forma de vida para vos o laburás con el skate, hacés presentaciones, esas cosas. Sí, digamos que un poco de las dos cosas, o sea, es algo muy importante que significa mucho para mí y bueno, y es algo que bueno, a ver, cómo trabajo con el skateboarding. Suelo competir, pero más que nada me gusta patinar en la calle, sacar fotos, filmar. Uh-huh. Y esas fotos a veces se suelen usar para entrevistas en las revistas de skate o para publicidades de algunos de los sponsors de las marcas que me brindan su apoyo. Uy, sí, entramos en un mundo alucinante porque eso es muy del palo del skate, que te bancan, o las zapas, o el de las tablas, el snowboard también pasa lo mismo, me parece. Sí. Me digo que hay fabricantes de tablas que te bancan, tienen sus... Pero bueno, en realidad vinimos a hablar de paleontología, o viniste a hablar de paleontología. Sí. El año pasado estuvimos con una compañera tuya también, una paleontóloga, Diana Fernández, estuvimos charlando un poco qué era esto de las trazas fósiles. Y bueno, vos siendo o estando especializándote ahora en la icnología, dentro de la paleontología, tal vez sea un buen punto de pie inicial si querés explicarnos qué significa esa palabra y qué es lo que hacen. Sí, tengo entendido que Diana les explicó un poco de qué es la paleontología. Sí. Pero en pocas palabras es... Podemos hacer un repaso, está muy bien, profe. En pocas palabras, la paleontología, que significa del griego el estudio de los seres antiguos, uh-huh, estudia todas las formas de vida desde su origen hasta casi la actualidad. No la actualidad porque eso ya sería el campo de la biología, ¿no? Que estudia la vida actual. Pero la paleontología estudia todas esas formas de vidas pasadas que se remontan hace más de 3.000 millones de años, las primeras formas de vida, a través de los fósiles. Los fósiles son las evidencias de estas vidas pasadas. Hay distintos tipos de fósiles de distintos tipos de seres vivos que vivieron en distintos momentos, ¿no? Los fósiles por ahí que más a uno le vienen a la mente cuando escucha la palabra fósil suelen ser huesos de animales pasados, tipo dinosaurios, los animales de la era del hielo. Claro. Pero hay muchos otros animales que tienen huesos, otros vertebrados, que bueno, no suelen ser tan conocidos. Y también hay muchas otras formas de vida que no son vertebrados. O sea, hay toda clase de invertebrados. En el ambiente terrestre, en el ambiente marino. Por ejemplo, todos los animales que aparecen en Bob Esponja, son animales invertebrados que vivieron en el pasado y que también se pueden fosilizar. O sea, hay fósiles de estrellas de mar, hay fósiles de esponjas, claro, hay fósiles de calamares. O sea, y esto contiene información. Claro. O sea, uno lo que estudia de la vida puede ser muy variado. Desde cómo vivían, en qué momento vivían, cómo era el ambiente, ¿no?, que los rodeaba. Y bueno, y también a través de la paleontología, uno puede también de tratar de reconstruir cómo fue la evolución de la vida. O sea, cómo fue cambiando y por qué algunos grupos desaparecen, otros aparecen. Porque la realidad es que hoy uno mira un pantallazo general de la vida que existe hoy en día y bueno, y hay muchas formas de vida que desaparecieron y no están en la actualidad. O sea, entonces, uno también trata de, como un trabajo detectivesco, tratar de entender qué fue lo que pasó. O sea, hay cosas que tardan tanto tiempo y que ya ocurrieron que uno no va a poder, no puede experimentar y ver ocurre de esta manera u otra, sino que tiene que valerse de todas esas pistas que quedaron, ¿no? Que están contenidas en las rocas. O sea, es todo un trabajo detectivesco. Las rocas son unas buenas guardadoras de estos secretos, sí. Si se quiere. Porque sí, hay que saber estudiar y entender las rocas, que son las que tienen la información. Y que contienen los fósiles, y bueno, y también uno estudia los fósiles. Que también tiene que tener, desde el lado de la paleontología, también la vista puesta en lo que son lo que es la biología, ¿no? Para uno ve las formas de vida actual, a veces son organismos que están emparentados con los de hoy en día, y a veces por ahí pueden tener un tipo de vida parecido, y uno suele hacer comparaciones. O sea, uno se vale de la geología y de la biología para poder entender también estas formas de vida pasadas. Que dije que habían animales con huesos, invertebrados, pero también hay plantas. Las plantas también entran dentro del campo de la paleontología, ¿no? O sea, las plantas también forman parte de lo que es la vida y la historia de la Tierra. Y también hay muchos otros seres vivos, microorganismos, que son muchos, algunos que siguen existiendo en la actualidad. Y que a mí personalmente, hasta antes de entrar a la carrera, sabía poco y nada sobre estos microorganismos. Pero, ¿qué lo diferencia este campo del que yo estoy estudiando, la icnología, del resto de las disciplinas? Sí. Bueno, que la icnología, que la palabra esta icnos del griego significa huella o rastro, estudia esto las marcas. Esto es dentro, claro, de la paleontología. Claro, dentro, ¿no?, de la paleontología. Es una especialización. Sí, es una disciplina dentro de la paleontología y que no estudia los cuerpos de los seres vivos, ni parte de los cuerpos, ya sean de plantas o de animales, sino las marcas que dejan pero en algún lugar. Sí. Una huella de un, sí, de un... una huella de un dinosaurio, por ejemplo, es una marca, ¿no? O sea, uno no está viendo, sí, la pata del animal, claro, está viendo una marca que dejó. La huella como huella, sí, en sí, ¿no? Y que bueno... ¿Y eso se mantiene? ¿Pero por qué? ¿Porque hubo algún movimiento? Porque me imagino que no tiene que haber crecido selva encima, no tiene que haber, sí, habido agua en todo este tiempo, o hay unas características. ¿Ustedes estudian las características del terreno antes de ir? Porque cómo... Sí, bueno, dentro de lo que es el estudio de las huellas, lo que uno trata de hacer, y lo que yo trato de hacer es esto que me estabas preguntando de cómo es que se preserva. Porque uno todo el tiempo ve huellas en el lodo, por ahí cerca de la playa, si va caminando donde está húmedo va dejando huellas, pero si uno presta atención, pasa una ola, se mueve ese sedimento, la arena, y se borra la huella. O sea, que quede una huella que se preserve, incluso algunos días, o a veces hasta algunas horas, no es algo fácil. O sea, se tienen que dar muchas condiciones. Claro. En realidad para todos los fósiles en general. O sea, un fósil ya de por sí es algo dentro de todo excepcional, porque uno ve los fósiles, pero solo representan una partecita de todo lo que fue la vida. O sea, de todos los seres vivos solo una pequeña fracción se preservan. Y bueno, lo mismo pasa con las huellas. O sea, es muy difícil que se preserven. Y algunos tipos de huellas en determinados ambientes es más complicado que se preserve. Por ejemplo, en un lugar donde hay mucha energía, como puede ser cerca de la playa, pasa una ola y se te mueve toda la arena y se te borra la huella. O en algún lugar donde, por ejemplo, haya viento, ese sedimento, si está seco, esa arena también. El viento te mueve los granitos de arena y se te borra la huella. Entonces, bueno, vemos que las huellas no se preservan en cualquier lugar. Por ejemplo, si pisas una roca, obviamente no vas a dejar una huella, pero aun cuando la pudieses hacer en algo que sí se deja, se ve la marca, bueno, pueden pasar muchas cosas que te borren la huella. Entonces, bueno, ahí estamos frente al primer problema. ¿Cómo es que se preserva una huella? Primero, algo que es importante, esa huella se tiene que cubrir rápidamente, porque y tiene que tener cierto contenido de humedad. Si estamos hablando de un sedimento tipo arcilla o tipo arena, ¿no? Porque una nota al margen, las trazas fósiles no solo incluyen huellas, sino dijimos toda marca que puede dejar un ser vivo. Por ejemplo, un gusano no deja huellas, no tiene pies. Entonces, ¿qué deja? Deja un rastro, ¿no? Como una pista que se va moviendo. Después, otro tipo de traza. Uno ve por ahí la conchilla de un invertebrado, como puede ser un bivalvo, ¿no? Como una ostra, un mejillón, y por ahí ve marcas. Por ahí puede ver un orificio que no es algo propio del animal, sino que es una perforación, que tiene determinadas características que te permiten inferir de que algo le ocurrió. Hubo un animal que algo hizo, o sea, que lo perforó para alimentarse, para comérselo. Eso también es una traza fósil, claro. Porque es una marca. Te está diciendo que hubo un animal que algo hizo. ¿Pero toda esa información ustedes la decodifican visualmente o hay tecnología? ¿Cómo visualmente es todo? Algunas cosas sí. Y como ya había mencionado en algún momento, se hacen muchas comparaciones con lo que ocurre hoy en día. O sea, hoy uno puede encontrar esta evidencia, un fósil por ahí, este ejemplo que mencionaba, esta valva, ¿no? De por ahí hace 50 millones de años, con ese tipo de perforación. Y dice, uy, es muy particular esa perforación. O sea, tiene una forma como muy regular. O sea, no es que se rompió, que se golpeó contra una roca y se rompió. Mm. O sea, es muy particular. Y por ahí uno ve hoy en día que, bueno, que sigue pasando. O sea, que hay animales que por ahí lo puedes ver cómo perforan y cómo dejan la marquita en esa valva. Entonces dice, uno piensa por comparación. Bueno, es muy probable que esta valva de 50 millones de años haya ocurrido lo mismo. O sea, que un caracol, uh-huh. Claro, se posó sobre la valva y lo perforó para comérselo. Entonces, bueno, uno utiliza muchas comparaciones. Y bueno, volviendo a lo de las huellas, mencioné que tiene que haber cierto contenido de humedad. Porque en algo que es... estamos hablando de este tipo de sustrato, para dar un ejemplo, la arena. Si uno va caminando sobre una duna, por ejemplo, ve que se desmorona la huella, o sea, no queda nada. Y tiene que haber un contenido de humedad que de alguna manera junte esos granos y que eviten que se desarme, ¿no? Como que se desmoronen las paredes. Pero también si tiene mucha humedad, si es algo que está saturado en agua, que tiene mucha agua, se habla de un sustrato soposo porque es como una sopa, tiene mucha agua, bueno, uno también deja la huella, levanta el pie... Y también eso se desarma. Entonces es como... se tienen que dar ciertas condiciones. Y casi lo más importante es que eso se tiene que cubrir rápidamente. Y eso ¿Cubrir con qué? Cubrir con sedimento. Ajá. Y eso no solo para las huellas, sino también para los fósiles, los corpóreos. Mm. O sea, un animal que está a la intemperie, ¿qué pasa? Se empieza a descomponer. Primero hay depredadores que se lo comen, y después, hablando de un animal que tenga huesos, las partes blandas es lo primero que se descompone, desaparece. ¿Y qué pasa con los huesos? Bueno, los huesos se empiezan también a degradar con el tiempo. O sea, si están ahí en la intemperie, en algún momento no va a quedar nada. Entonces eso tiene que estar cubierto por algo. En general, sí. Es más fácil que en el ambiente marino que se preserven los fósiles, porque hay más chances de que se cubra con algo. O en un lago, por ejemplo, en un ambiente fuera de lo que es el mar, ¿no? En un lago también, o sea, se suelen preservar muy bien porque, bueno, esto de que se vaya tapando, o sea, ocurre más rápidamente. O sea, con sedimento. Por ejemplo, en un lago, un río que va llevando sedimento y se va depositando en el lago en capas y lo va cubriendo. O sea, estamos hablando con Arturo Heredia, licenciado en paleontología, nos está contando un poco de qué va su trabajo. Tenemos una música y regresamos con Trazas Fósiles. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi amiga. Levantarnos para decir llevas, ni África ni América Latina se subas. Un casco con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. الرضع صار الوضع بده الردع لكن كثير بتحرر مستوطن بتلمك لكن يوصف بحكيات ألف كان ألف راح بالهدار العشان سلاح مطيب فبركوت أما لما ألمي يا دين برجع الواقع كما Matías, Catrileo o el Mapu Mil veces venceremos Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo La niña María no quiere tu castigo Se va a liberar con el suelo palestino Somos africanos, latinoamericanos Somos este sur y juntamos nuestras manos Ayer ahí en Groove, ¿no? Antes de ayer, en realidad. Hay varios amigues, anduvieron por allá, así que después nos contarán. Ana Tijoux pasaba con Somos Sur. Como casi siempre, se nos hace corto el bloque de Ábrete Sésamo. Estábamos charlando con Arturo Heredia, licenciado en paleontología. Repasando un poco el concepto de paleontología, hablando de trazas fósiles y específicamente o charlando un poco más de lo que vendría a ser la icnología, que es una rama o sí, una disciplina, rama de la paleontología. Estuviste en un congreso hace poquito. Sí. Hace unos días, en este mes, estuve en el cuarto Congreso Internacional de Icnología, que es la disciplina en la que yo trabajo, y que esto se hizo en Idaña Nova, en Portugal. Y es interesante remarcar que este es el cuarto Congreso Internacional de Icnología, se hace cada 4 años, y el primer congreso se llevó a cabo hace, bueno, unos 16 años, en Argentina, acá, en nuestro país, en Trelew. Y, por otro lado, hay otro congreso que es más general, que es el Congreso Internacional de Paleontología, que ya van por el cuarto congreso. El último se hizo hace 2 años y también se hizo en Argentina, en la ciudad de Mendoza. ¿Y por qué crees que hay esa... ¿Será que en nuestros suelos hay mucho que investigar? ¿En otros lugares del mundo se usa otra forma para estudiar el suelo? ¿Por qué crees que se da tanto acá? ¿O se dio al menos los primeros congresos por esta zona? Sí, yo creo que deben haber utilizado varios criterios, ¿no? Uno habla de la importancia de la paleontología acá en la Argentina. O sea, hay muchos paleontólogos de nombres muy conocidos a lo largo de la historia incluso, pero hoy en día también, y que trabajan en muchas disciplinas de la paleontología. También el país tiene muchos yacimientos muy importantes y, bueno, también tiene que ver una cuestión logística. O sea, se ve que se daban las instituciones, el apoyo adecuado para poder llevar a cabo cada uno de esos congresos. Y internacionalmente, ¿cómo se...? Por ejemplo, el congreso es una forma, ¿no?, de conectarse con otros colegas, pero ¿se pasan información, hay papers, hay claro, una forma de laburarla? Lo de los congresos está buenísimo porque es una cuestión más social, ¿no?, de poder conocer a las personas que están trabajando y poder escucharlos, verles las caras, saber quiénes son. Pero no es la manera, no es la única manera de llegar a otras personas o otros investigadores del mundo. La manera más clásica es a través de los artículos científicos de los conocidos papers, que, bueno, no solo se dan en paleontología, sino en cualquier disciplina de la ciencia. Sí, preguntarle a Mauricio, Y que, uno puede publicar Incluso puede publicar en journals o revistas internacionales, claro. Pero incluso puede publicar en una nacional, o sea, acá por ejemplo está La Meridiana, y bueno, puede ser buscado por cualquier persona del mundo, o sea, uno puede encontrar la publicación. Pero bueno, así es como que se trabaja en ciencia, ¿no? O sea, uno realiza su investigación y después todo eso lo plasma en un trabajo científico, que claro. Es publicado. Claro. Esa es la manera científica de trabajar. Después, bueno, también hay una etapa dentro de lo que es todo el trabajo científico, que para mí no es algo menor, que es el tema también de un poco de la divulgación científica. O sea, de tratar de llegar al público no especializado, no, sí. no científico, para que, bueno, si está interesado, quiere saber sobre qué es lo que está pasando, qué es lo que se está investigando, o sea, lo puede hacer. Y bueno, hay muchas maneras. Y actualmente vos estás haciendo tu posgrado, pero me imagino que debe haber cientos de investigaciones dando vuelta. Sí, o sea, no por mi parte, pero sí. O sea, dentro de la paleontología se están investigando muchas cosas. Y eso claro. Está bueno. Y también la idea de los congresos es que uno va y escucha las charlas y escucha sobre lo que están trabajando otras personas. Y es interesante, porque uno necesariamente se especializa, es como funciona el sistema de investigación de hoy en día, se tiene que súper especializar en un tema, pero también está interesante tener un pantallazo general de qué es lo que sucede con respecto a las otras disciplinas, o sobre qué se está trabajando, eso está bueno. Bien. Estudiaste en la UBA, tu carrera fue en la... ¿Cómo hiciste tu carrera? Sí, bueno, yo soy de Bariloche, terminé el colegio y me vine a Buenos Aires a estudiar la licenciatura en paleontología, ¿sí? En la Facultad de Exactas y Naturales de la UBA. Y bueno, me recibí a finales del 2000... perdón, a principios del 2015. Y bueno, entonces estoy haciendo el doctorado ahí en la misma facultad. O sea, me quedé ahí por ahora. Te quedaste ahí, pero también salís a la cancha, salís sí. Al campo, porque esto de observar cómo un animal entra en el agujero de otro bichito, en la facu te lo pueden explicar, pero son esas sí. Cosas que se aprenden observando, por eso te preguntaba. Claro. De hecho está bueno porque la carrera tiene varias escuelas de campo, mirá. Que uno está estudiando y hay materias que te llevan al campo. Bien, entonces claro. Eso está bueno porque no es que tenés que esperar a recibirte, y ya ser investigador para poder bueno, viajar al campo y ver los fósiles ahí en donde los encuentran, sino que uno a través de estas materias ya va aprendiendo cómo se enseñará la parte teórica ahí en la facu, pero después hacen unos viajes. Por ejemplo, recuerdo haber hecho dos viajes durante mientras era estudiante. El primero lo hicimos a Neuquén, al noroeste de Neuquén, y después el segundo viaje lo hicimos a San Juan. Y bueno, y después hay otras maneras, ¿no? O sea, hay veces que los mismos investigadores, vos cuando sos estudiante, te llaman si querés colaborar. Claro. Y eso está bueno porque es todo un aprendizaje. Bueno, recuerdo que la primera vez que fui a colaborar, bueno, justo fue por la tesis doctoral de Diana. Mirá. Que bueno, que ella vino a hablar un poco de paleontología en algún momento acá en el programa. Uh-huh. Y bueno, la primera vez que fui a colaborar en una campaña fue por su tesis doctoral. Y ahora vos estás trabajando, la última preguntita que hago, en sí. Tu tesis en Neuquén, ¿en qué parte? En qué... Sí, bueno, mi lugar de trabajo, como yo trabajo en el ambiente continental, o sea, no, uh-huh. Diana, por ejemplo, trabaja en el ambiente marino, claro. O en el transicional, entre lo que es un poco marino y continental, pero trabajo en el ambiente continental y bueno, en algunas... unidades geológicas que bueno, tienen distintos nombres. Por ejemplo, dentro de lo que es toda la cuenca neuquina, hay, bueno, hay distintas unidades de roca que, bueno, representan diferentes edades, diferentes ambientes. ¿Edades de cuánto estamos hablando? Y edades, y bueno, o sea, más de 65 millones de años. O sea, esto es del Cretácico. Por ahí le suena parecido porque bueno, hay un periodo anterior bien conocido, el Jurásico. Ah, mirá, sí, por como la peli. Jurassic Park. Sí. Bueno, el que viene después es el Cretácico. O sea, bien. Yo estoy trabajando en ese en esa era. En realidad en ese periodo. Porque está dentro de una era, que es la bien. Mesozoica. Bien. Que bueno, comenzó hace 144 millones de años y bueno. ¿Cómo? Pero ustedes ya saben, sí. Digamos, básicamente más o menos de tal la piedra de 60 millones de años. Satelitalmente, sí. Por estudios que ya han quedado anterior, entonces vos vas a ese lugar porque sí. Ya sabés que tiene las características más claro, menos que andar buscando. Claro, uno a veces utiliza la bibliografía claro, y va y recurre a eso y ya más o menos sabe en dónde buscar. Ah, están tipos de rocas de determinado ambiente, donde ya por ahí se sabe qué tipo de fósiles se encontraron, uno tiene una pista y ya puede ir a buscar. Otras veces se sabe poco y nada. Entonces la única manera es, desde lo poco que se sabe, ir a buscar y explorar. Y bueno, y uno se puede encontrar con muchas cosas. Así que, bueno, de eso se trata un poco. Esto. ¡Wow! Genial, Arturo. Muchas gracias por tu visita. Arturo Heredia, licenciado en paleontología, pasado por el Ábrete Sésamo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.